escuchando Rock and Pop. Volvemos acá, Club Atlético Buenas Personas, con tres guardaespaldas de lujo. Que siguen acá, le mandamos un saludo a Rocío Alavar de Roller del Derby, que nos está escuchando. Así que arrancamos el tercer bloque del Club Atlético Buenas Personas, acá en la 93.3, 388-570-7270, el número para que puedan mandar mensajes, SMS o notas de audio. Le mandamos un saludo a Adrián, cantante de Vientos, que es la banda que estamos escuchando de fondo, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Y abrimos así la sección de bandas que merecen ser escuchadas. Lo que estamos escuchando de fondo, como dije, es Vientos, banda de hardcore melódico de Buenos Aires, con un EP y un LP en su haber, del 2005, Todos los momentos incendiados. Vamos a escuchar el saludo que nos mandó. Va, más que saludo, la presentación de la banda de Vientos en la propia voz de Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá Adrián de Vientos, de Buenos Aires. Quiero agradecer a los chicos del programa y a Javi, a Rock and Pop, por darnos la oportunidad de mostrar nuestra música en Jujuy. Estamos muy agradecidos. Quería comentarles que la banda ya tiene un par de años y tenemos un EP y un disco editado, editado de la mano de la gente de Vegan Records y de Tower de Colombia. La banda se encuentra tocando mucho, tuvimos tour por Brasil, por Chile, viajamos por el interior bastante. Ahora en mayo vamos a estar tocando Mendoza, Córdoba y Rosario. Y nada, estamos trabajando en un split que va a salir con una banda en un par de meses, una banda amiga. Vamos a sacar un 7 pulgadas vinilo por Vegan Records. Nada, nos encontramos trabajando mucho, siempre, como siempre. Es una banda que lleva la bandera de la autogestión, se autogestiona prácticamente en todo. Tratamos de que no haya manos que no sean de la banda, que hagamos todos nosotros y que sea más auténtico y real, no sin tener que mediar con esa gente, ¿no? Ir directamente al grano y ya está, es como la forma de pensar que tenemos. Por eso estamos con sellos autogestivos que nos ayudan. Bueno, chicos, mil gracias. Gracias por dejarnos explayarnos acá, hablar de los proyectos de la banda y de lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos por el momento que estamos pasando. Así que, nada, les envío un abrazo y nos vemos. Esperemos que pronto podamos estar por allá. Ahí escuchábamos a Adrián, le mandamos un saludo grande. Pueden encontrarlos en Badcam, en Spotify también. Pueden encontrarlos a través de Facebook como Vientos Banda Oficial. Pueden mandarles mensajes para organizar fechas, todo ahí. Los pibes vienen tocando hace mucho y con muy buenas bandas internacionales. Brasil, Chile, próximamente una gira también en el exterior, así que presentando el disco Todos los momentos incendiados, un discazo del 2015. La verdad que es una banda que quiero y que me gusta un montón, así que vamos a escuchar ahora Mis Días, canción justamente del último disco Todos los momentos incendiados. Club Atlético Buenas Personas por Rock and Pop Jujuy. Yeah. destapié. Hay bandas acá, allá y en todos lados. Acá, en el Club Atlético Buenas Personas, te presentamos bandas que suenan y merecen ser escuchadas. Estás escuchando Rock and Pop. Ahí pasaba Vientos Hardcore desde Buenos Aires. Un saludo a Adrián, vos y el amigo que nos mandó el audio para presentar la banda acá en Jujuy. Un saludo grande y gracias por la onda, por coparse también con esta idea de poder presentar bandas que por ahí no son tan conocidas acá en la provincia y que bien vale la pena conocerla y pegar una escuchada. Spotify, Badcamp, Facebook, Vientos Banda Oficial, pueden encontrarlos. Un saludo grande desde Jujuy. Lo que estamos escuchando de fondo son Los Amigos. De Lanzallamas. Sí. Gaby cantando voz y bajo de Lanzallamas. Gaby pasa un amigo también, socio vitalicio del Club Atlético Buenas Personas. También, ¿no? Esta sección también pretende dar a conocer bandas también de nuestro pago, que por ahí no son tan conocidas o no tocan tanto o algo por el estilo, así que bien vale la pena escucharlas y conocerlas también, porque hay muchas bandas que tienen material y por cuestiones económicas y por otras cuestiones no se pueden difundir masivamente, así que esta sección pretende eso. Además, buenas personas. Total, siempre buenas personas. Hermosas personas. Si una banda tuviera malas personas, no. No estaría sonando. No acá. Estaría sonando acá, claro. Un beso para la gente de Lanzallamas, sobre todo al hermano Gaby. Nati me dice que es muy fea la presentación que grabé. Sí, la verdad es que es muy fea. Suena muy fea. Pero bueno, la vamos a cambiar. La vamos Obvio. A cambiar con una voz de locutor. Porque suena muy feo. Así que bueno, vamos a escuchar el audio que también nos mandó Gaby a Pasa desde el barrio populoso de Los Perales. Y vamos a escuchar también una canción de su EP que tiene 4 temas que salió el año pasado. Ahí venimos. Buenas amigos, ¿cómo va? Soy Gaby de Lanzallamas. Te cuento más o menos los proyectos que tenemos este año. Bueno, con suerte a fines de este mes o el mes siguiente estaremos dando manija a un nuevo single de la banda. Obviamente tema propio, ya tenemos el arte, todo, así que bueno, solo faltan tener un par de detalles. Y en julio recién armar una fecha grande, digamos, con bandas de gran convocatoria. Pero obviamente todos temas propios de acá de Jujuy. Y bueno, eso por lo pronto, para los que quieran saber más información de la banda en Facebook como Lanzallamas Rock, en Instagram como Lanzallamas Jujuy. Y bueno, estamos en contacto. Gracias a la gente de Club Atlético Buenas Personas por brindarnos el espacio y un abrazo grande. Nos vemos pronto. Estás escuchando Rock and Pop. Lo que escuchamos de fondo es Él mató a un policía motorizado. Entra en esta sección solamente porque le pedimos a Santiago Motorizado ayer que nos mande un audio presentando el EP que salió el lunes y se copó. Así que es una banda conocida, podríamos decir, en Jujuy. Pero bien valía la oportunidad porque justamente lo que decía, el lunes se presentó el EP El Tesoro de Él mató a un policía motorizado, que tiene tres temas, de los cuales solamente El Tesoro, que es la canción que vamos a escuchar ahora, va a salir en el próximo disco, grabado en Estados Unidos. Ya los muchachos... Ya. Y los otros dos temas acompañan el EP, pero no van a estar incluidos en el nuevo disco. Así que agradecemos también a Santiago Motorizado por haberse copado y mandarnos el audio. Pueden encontrar también a El Matón Policía Motorizado en Spotify, Badcamp, ahí en la página del Aptra también, así que lo que estuvieron desprevenidos, sepan que el lunes salió el EP nuevo de El Mató un Policía Motorizado, y próximamente en Bulpes Distro nos van a llegar algunos discos también de este EP, de esta gran banda argentina. Así que bueno, presentamos, aguante Bulpes. Ya había sonado el martes pasado, pero ahora lo presentamos con audio de Santiago, El Tesoro, El Mató un Policía Motorizado. Hola, soy Santiago del Matón, policía motorizado, y les presento El Tesoro, que es un adelanto de nuestro nuevo disco que va a salir en junio. La canción El Tesoro va a formar parte del disco y está acompañada por dos lados B, que son Madre y Postales Negras. Y bueno, nada, eso, contentos de poder mostrar lo nuevo que grabamos a principio de año en el estudio Sony Ranch. Y esperamos que les guste, y eso, nada más. Un saludo para todos. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en nuevo día. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Que habías preguntado.